de noviembre celebramos nuestro 14 aniversario y para festejarlo le ofrecemos el registro de dominios y planes de hospedaje con un 50% de descuento. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Reciba nuestro más sincero saludo por estar una vez más en este su programa Testigos del Crimen. Agradecemos a nuestro productor René Palacios Gaguín estar detrás de los controles y estoy compartiendo esta mesa con la hermosa e inteligente Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto Coria? Muy contenta de estar aquí. Y tenemos vías de comunicación. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para que nos llamen desde cualquier parte de esta gran República Mexicana. También para que nos dejen un comentario en www.testigosdelcrimen.com o nos escriban a nuestra dirección electrónica testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Tenemos muchas cartas de amigos que nos han mandado comunicaciones a través de estas vías. Primeramente, nuestro colega Rafael Carrasquero, de la página experticia.net, quien nos reclama que hablemos más de ciencias forenses, porque últimamente hemos estado hablando más de asesinos en serie, como nuestra encuesta se ha reflejado, que la gente tiene una especial predilección por la sangre. Sí, ya nos dijo, que de repente ya pone la página y escurre sangre, ¿no? Sí, está casi, en rojo. Casi. Pero bueno, tratamos un programa sobre armas y bueno, eventualmente llegaremos nuevamente a tópicos forenses. Miguel Jiménez, quien nos platica una anécdota muy interesante, nos dice que rentó una casa que supuestamente perteneció a los célebres narcosatánicos de Matamoros. Sí, que es parte del rumor que le han hecho creer, que no sabe, ¿no? A ciencia cierta, pero que pues ese es el rumor. Así es, querido Miguel Jiménez, escríbenos y platícanos qué es lo que pasa. También a Ariana, que es novia de Carlos Ross, en Valencia, España, le mandamos un cordial y gran saludo. A nuestro querido amigo Francisco Temores, que ha sido escucha de este programa. Sí, también mira, Rufino Rubio nos escribió, es un pasante de psicología y él ha trabajado con maltrato infantil, por lo que nos comentó, lo cual se nos ha hecho un tema sumamente interesante. Como para tratarlo inclusive en un programa y más a fondo, ¿no? A lo mejor podemos tratar esto en otra ocasión. Bruno Torres, quien también hace una reflexión sobre las armas autorizadas, controversial en torno a este programa que le dedicamos a este tema. Ángel Pizarro, de Nueva Jersey, sí, también. Sí, que además nos dice que es hijo de puertorriqueño y nacido en Estados Unidos. Nacido en Estados Unidos, pero también madre o padre, no me recuerdo ahorita, estadounidense o americano. Y que, bueno, practica también su español con nosotros, lo cual, bueno, pues encantados en colaborar también en este noble fin. Que testigos del crimen al servicio de la comunidad. Sí. Y Wendy también, quien nos manda una felicitación. Y bueno, pues iremos platicando y comentando más comunicaciones conforme vaya siendo el avance de estos programas. ¿Tú te acuerdas, Guadalupe, de la película Criaturas Celestiales? Por supuesto, es una película que a mí en lo particular cuando salió me impactó mucho, me gustó, me hizo muy bien trabajada, muy bien tratada, la verdad. Y lo que despertó fue una enorme curiosidad alrededor, o sea, de muchas personas, de que, bueno, cómo era posible que hubieran hecho lo que hicieron este par de chicas, ¿no? Y quisiera yo hablar un poquito acerca del director. Peter Jackson, quien hoy conocemos por su saga del Señor de los Anillos y por King Kong, concibe esta historia con un guión de su esposa, Fran Walsh, donde habla acerca de este caso criminal que fue tan controvertido en su natal Nueva Zelanda. Lo curioso, primeramente, es, Peter Jackson tiene una mano muy buena como director, pero es una película que se aleja completamente de sus trabajos anteriores. Si pensamos en Criaturas Celestiales, cuesta mucho trabajo pensar que fue dirigida por el hombre que unos años atrás dirigió una cosa gore horrible como Dead Alive, bueno, a mí me encanta la película, o como Bad Taste, Mal Gusto, una película donde también hay mucha sangre, es un humor muy cáustico el que maneja, salpicado de sangre, es una cosa solo apta para todos aquellos que somos aficionados a este tipo de cine bizarro. Y la película precisamente arranca con el homicidio en Christchurch, Nueva Zelanda, una pacífica comunidad, al más puro estilo británico, incluso con reminiscencias victorianas, una comunidad toda linda, donde la gente iba a misa los domingos, o sea, imagínense la comunidad perfecta. Y resulta que Honora Ripper Parker, una mujer de 45 años, ama de casa, miembro notable de este sitio, es asesinada por múltiples lesiones con un elemento contundente, en este caso, un ladrillo envuelto por un calcetín, y el cual le estamparon en numerosas ocasiones en el cráneo. En un paraje boscoso en Victoria Park, muy cerca de unos kioscos que estaban ahí para tomarte. Sí, además de todo esto tan, tan bonito, tan hermoso alrededor, junto con un crimen tan, tan severo, ellos empiezan a investigar qué sucedió, porque estas dos chicas, una de 15 años, otra de 16, Pauline Yvonne Parker de 15, que es la hija de la víctima, y su amiga Juliette Holm, de 16 años, llegan histéricas, así literal, como locas desquiciadas, gritando, pidiendo ayuda y diciendo que su mamá estaba herida y su mamá estaba herida, y como en una parte que primero pasaron como víctimas, como chicas afortunadas que por suerte no les pasó nada, pero conforme iba pasando el tiempo y la investigación, las dos que arrestaron precisamente fueron a Pauline Parker y a Juliette Holm, ¿no? Exactamente. Y yo creo que esta historia, porque yo en el fondo la concibo como lo hizo Peter Jackson, una historia acerca de una amistad muy fuerte, una amistad rodeada de un aura de fantasía que eventualmente se dislocó en un momento. Y todo comenzaría, creo yo, en el año de 1947 con la llegada de la familia Holm a este poblado de Christchurch en Nueva Zelanda. Resulta que el padre de esta familia, el doctor Henry Holm, era un renombrado físico británico. Incluso él tuvo ahí un papel importante en el desarrollo de armamento nuclear para Inglaterra. Él llega a ocupar el rectorado de la Universidad de Canterbury, y su esposa Hilda Holm y su hija Juliette llegan hacia 1948, se establecen en una mansión enorme conocida como Island, un sitio fastuoso que tenía enormes jardines. Ellos eran muy cercanos a lo que sería un aristócrata, eran una familia acomodada y con una posición social y académica bastante reconocida. Sí, porque además sí, lo planteamos en el lugar y en la época en que se da, hacia los 50, en toda esta parte de Inglaterra, Londres, en fin, ¿no? En este ambiente, una casa tan grande, jardines tan, tan bellos, hermosos, uno despierta las sensaciones de tranquilidad, de paz, pero además también imaginación, porque aquí empieza una de las grandes, no sé si llamarles fantasías como colectivas o creencias colectivas en este imaginario del pueblo inglés, galés, etcétera, etcétera, que es acerca de los seres mágicos. Y estos jardines son extraordinarios como para empezar con todo este tipo de cuentos e historias. Curiosamente, una de las de los factores, al menos como yo lo vi dentro de la amistad de estas chicas, era esta parte de cuento fantástico entre ambas, ¿no? Y yo creo que habría que hablar un poco acerca de la infancia de Juliette, porque ella no era una chica normal. No, ella tuvo una infancia marcada por muchas enfermedades respiratorias, inclusive, casi se llegó a morir, ¿no? Sí. Estuvo al filo. Y esto, la obligó a vivir lejos de sus papás, en climas más favorables, ¿no? Uno de los temores más graves en la infancia, ¿no? La separación de los padres. Por supuesto, y además por la muerte. Uno es el abandono y otro ante la muerte inminente. que dices, bueno, pero un niño pequeño todavía no comprende lo que es el concepto de muerte, pero sí la de ausencia y que los papás se van o que tú ya no vas a estar, o sea, eso sí lo comprende un niño, deja de verlo y entonces deja de existir. Por eso llega a ser tan, tan trágico todo este tipo de separaciones. Entonces, esto pues la vuelve más retraída, la vuelve introvertida y mucho hacia sí mismo y hacia un mundo de fantasía que entra un elemento importantísimo dentro de esta historia, fíjate. ¿Pero qué te parece si hablamos acerca de ese elemento fantástico después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y estamos hablando acerca de Pauline Parker y Juliet Holm. Y bueno, hablando de Juliet, continuando con ella, ya que están instalados en Christchurch, le inscriben en la escuela preparatoria para señoritas de Christchurch, obviamente, ¿verdad? Claro, Nueva Zelanda. Entonces, aquí conoce a Pauline Parker. Exactamente. Pauline era pues hija de la clase media, era el primer contraste entre ellas. Mientras los otros eran una familia acomodada, sus papás de Pauline Parker pertenecían a la clase trabajadora. Era una chica precoz, con una imaginación muy fértil también, que va a hacer clic de inmediato con Juliet. Ella era aficionada a las novelas y a las películas románticas. Curiosamente, también padeció toda una serie de enfermedades en la infancia, en su caso una osteomielitis, un padecimiento de los huesos que la hizo someterse a operaciones muy dolorosas que la marcaron. No tuvo una infancia del todo sana, no pudo jugar bien cuando era niña. Y era una chica que se refugiaba en este mundo imaginario. Ella era admiradora de los actores James Mason, de Orson Welles, obviamente, bueno, y de este cantante Mario Lanza, ellos tres eran como su santísima trinidad. Sí. Sí, ella los adoraba. Y pues de inmediato, cuando conoce a Juliet, primeramente comulgan por esta infancia atormentada por enfermedades y finalmente crean un universo mágico, crean su propio mundo al cual llamaban Eborovnia, el cuarto mundo según ellas, un sitio que era habitado por princesas, por príncipes, por ángeles, por santos y donde ellas eran consideradas deidades, era su forma de evadirse de esta realidad. Y los escenarios obviamente de estos juegos, de esta imaginación desbordada, eran los jardines de la finca de Juliet. Claro, por eso te decía hace rato, llegan a prestarse mucho estos juegos, dices, suena fantástico y suena increíble dentro de estos juegos. ¿Qué pasa aquí primeramente para ir revisando y analizando, no? Si nos ponemos a pensar o a revisar, bueno, pues pensar en princesas, príncipes, ángeles, santos, hadas también que entraban dentro de todo esto, gnomos, en fin. Dices, bueno, pues mucha gente de 30, 40, 50 años cree en todo esto. No es que esté bien, no es que esté mal, es parte de este mundo fantástico e imaginario. Yo aquí lo que se empieza a ver y lo que empezaría a revisar es que este mundo tan vasto, si estamos hablando de un nivel de preparatoria, estamos hablando de chicas adolescentes de 15, 16 años, las dos. Y todo esto por esta infancia perdida entre enfermedades, lejanías paternas, médicos, dolores, etcétera, perdieron esta infancia. Y lo que están haciendo son dos niñitas, porque las niñas son las que juegan, las que crean estos mundos, las que traen sus hadas, sus muñecas o imaginan cosas a los 7, 8, 10 años. Pero ellas ya están en la adolescencia, a la edad en que empiezas a voltear a ver al chico que pues como que ya lo ves más guapo, ¿no? Y ellas lo que hicieron fue un mundo infantil, tratando de recuperar un poco de esa infancia. Entonces, pues los jardines son extraordinarios, ¿no? Que esto ha sido el motivo de controversia. Mucho se ha pensado acerca de que la relación que ellas mantenían rebasaba la amistad, que incluso era una relación sentimental, una relación lésbica. Obviamente, pues esto hay muchos autores que lo han negado categóricamente. No sé si efectivamente en el fondo haya algún interés mutuo por ellas como individuos, como mujeres que están comenzando a explorar esta nueva etapa de su vida. Quizá, pero aquí, bueno, con esta amistad que crece de repente es que ellas se vuelven como una sola persona, es decir, hay una difusión de la identidad, como que el yo de cada una se diluye y se hace una sola masa. Es como cuando, no sé, de repente podemos poner dos velas, no sé si lo han hecho, o de repente una noche romántica, o bien que se va la luz, cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Es válida. Sí, claro. Pueden poner dos velas juntas, y si la cera se va cayendo y derritiendo, de repente si se junta esta cera, lo que uno levanta es un solo pedazo, es un solo tramo. Imaginen a una como Juliet y a la otra como Pauline, derritiéndose y haciéndose y fusionándose como una sola. Uno, hay una pérdida de esta identidad. Como la plastiloca. Bueno, algo así, ¿no? Y por esta idea precisamente de adolescentes de una relación lésbica, decir, bueno, estas niñas están cada vez más severas, ¿qué les pasa? Probablemente como algo incipiente llamar como relación lésbica, sin embargo, por este componente infantil de tú y yo, al fin encontramos a alguien que nos acompañe en nuestra soledad, en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento, y somos dos pequeñitas inventando un mundo mejor en donde nadie sufre y en donde tú y yo somos las diosas, llega a ser un poco más difícil ponerlo tal cual como lésbico. Quizá hubiera desembocado en eso, pero después. Pero ocurre algo drástico que va a cambiar para siempre sus vidas y que obviamente va a romper esta aura de perfección que las está rodeando en este mundo imaginario. Pero ¿quieren que platiquemos qué fue? Lo haremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen platicando sobre el caso de Pauline Parker y Juliet Holm, uno de los casos criminales más sonados en Nueva Zelanda y que inspiró ya una película dirigida por Peter Jackson, que es el motivo de nuestro programa. Hablábamos acerca de una ruptura. Aquí en este momento donde esta relación se vuelve más intensa, se funden como una sola persona, las personalidades se unen de estas dos chicas, ocurren en cada caso hechos drásticos. Primeramente, Pauline descubre que sus padres, que llevan más de 25 años juntos, no están casados. Es algo devastador para ella. Por su parte, Juliet sorprende a su madre con un amante en la cama, un tal Walter Perry. Y resulta que para este momento el matrimonio de los Holm ya está desmoronándose. Doctor Holm decide abandonar el cargo que le dieron como rector en Canterbury y se pretende regresar a Inglaterra, nada más que él tiene la idea de paso llevar a Juliet a Sudáfrica con el pretexto de que es un clima mejor para su salud. Entonces, la ruptura, la separación de estas dos chicas se vuelve inminente. Sí, y además esto es lo que empieza a causar detonantes tremendos, ¿no? Ellas al fin encontraron a una parte narcisista de reflejo, casi como en espejo, para poderse ver y poderse apoyar. La separación resulta algo catastrófico para ellas porque es una amenaza psicológica y emocional. Entonces, pues con todo esto que empiezan a imaginar y sobre todo a planear, y que también esto a veces está en entredicho, ¿no? Que tanto fue planeado y que tanto lo mencionaron y encontraron la oportunidad de hacerlo, ¿no? Así como parte de bueno, ya lo habíamos dicho, bueno, pues ahora es el momento, ¿no? Y es de que Pauline piensa que su mamá es un factor de que las van a separar inminentemente y esto no lo pueden tolerar. Así que, pues piensan primero en hacerlo pasar por un accidente, y así el 22 de junio del 54 sucede toda esta escena, pero espeluznante, horrorífica, horrible, y en donde ambas, invadidas por el pánico, ¿sí? Que ya es exagerado, que es tremendo, etcétera, más todos los indicios, pues empiezan a ver que pues no son tan víctimas y no son tan inocentes, y las empiezan a observar más bien como culpables, al grado de que pues obviamente las arrestan, ¿no? Y hay que pensar en la escena de la película, creo que es la más impactante de todo el metraje. Van caminando por este paraje boscoso con la señora Parker. De repente una de ellas se arma de valor, saca de su bolsa este calcetín que tiene un ladrillo y de repente le suelta un golpe en el cráneo a la mujer. La mujer no muere instantáneamente, queda desorientada. No. Por el contrario, la mujer está histérica, no sabe qué ocurre, desorientada. Y tiene la agresora que armarse de valor para volver a golpearla hasta que finalmente muere. Creo que es impactante por sí sola. Pues eventualmente las encuentran responsables del hecho, terminan aceptándolo. El 29 de agosto de 1954 son sentenciadas a 5 años de prisión y eventualmente son liberadas con la condición de no volver a reunirse nunca. Sí, ¿no? O sea, es algo contundente que, bueno, según esto sí cumplieron, lo cual sí es como muy difícil de pensar, ¿no? Y muy doloroso porque a lo mejor era como la curiosidad de saber qué había pasado con la otra. Y bueno, aquí volvemos a esta parte de Foliadú, en donde la locura compartida está demasiado, demasiado elevada. Más o menos como el caso de las hermanas Papán, ¿no? Que comentábamos. Ándale, algo así, nada más que aquí las dos eran líderes, manejaban y todo. Y allá la hermana mayor era quien conducía a la hermana menor. Pero igual había un yo completamente difuso y en donde en esta mezcolanza, en todo esto encimado uno con otro, pues no se reconocían. Pauline desaparece de la vista pública y en 1994, tras el estreno de la película, Holmes sale del anonimato, ¿sí? Está Juliet. Y resulta que es la escritora de misterio muy famosa, Ann Perry, y declara que es culpable de una torcida idea de la lealtad, pero más no de homicidio. Fíjate que no había ligado un pequeño gran detalle. Ella se descontrola mucho cuando descubre que su mamá tiene un amante y este amante se llama Walter Perry. Adopta el nombre del amante. Exacto, y ella se pone Ann Perry, es el nombre del amante. Aquí, digo, ya lo hemos dicho, queridos escuchas, y bueno, los psicólogos y los psicoanalistas en una parte pensamos así de... Ya Freud lo decía, no existen casualidades, sino causalidades. Y que se haya puesto el nombre del amante es como esta parte de entrar en el anonimato, de ser ella la que escribía y que la admiraban y que la buscaban. Y mucha gente leyó sus libros y sus historias de misterio, pero oculto como el amante, pero igual en este misterio destructivo como el amante, porque a partir de aquí se desemboca toda una serie de cosas rompiendo la felicidad, el hogar ideal, digo, bueno, con un papá tan prominente, una mamá de la alta sociedad, una casa que es de la alta aristocracia, con esos jardines, digo, imaginémoslo, ya todos se nos antoja, ¿no? Sí. Una casa hermosa, enorme, jardines divinos, y de repente que todo eso cambie y que la amistad de la única persona que parece ser que la ha tomado en serio la van a separar, no lo puede tolerar. Entonces, el que haya tomado este apellido suena completamente a querer seguir ocultando, pero también ser poner el peso en el causante de toda esta ruptura, ¿no? Que aquí me surge, digo, ¿cuál es el límite sano de lo que llamamos amistad, Guadalupe? Híjole, pues, a ver, me acabas de hacer la pregunta de los 64,000, Sí, porque obviamente la misma Perry, la misma Holm, que ahora se llama Ann Perry, su seudónimo literario, habla acerca de que fue víctima de una torcida idea de la lealtad, de la amistad, uh-huh. No de un crimen. ¿Qué tiene que ocurrir para que una amistad se desvíe de esa manera y que dos personas que aparentemente tienen una afinidad increíble se conviertan en actores de un asesinato? Por supuesto, tiene que pasar mucho. Yo creo que estaban muy desesperadas, habían encontrado un consuelo una en la otra, habían sufrido mucho y no es pretexto, como siempre lo digo, uh-huh. Pero era... Tú eres la única persona que me hace sentir bien, segura y confiada. Y te quieren quitar o me quieren quitar y no lo puedo tolerar. Hay que aprender, obviamente, de las amistades, es esta parte de confianza y de lealtad. Pero ¿hasta dónde? Cuando ya sobrepasa la propia, o sea, tus propios intereses, tu propia dignidad e integridad. Así como el amigo o la amiga te dice, oye, quizá no un homicidio, pero sí de, oye, porfa, ¿no? Roba o pásame el examen, y, pues, quizá ahorita muchos se estén riendo, ¿no? Pero inclusive eso de decir, no te lo paso porque eres mi amigo, no, al contrario, porque eres mi amigo, pásamelo. No, porque va en contra de mí. No me puedes hacer actuar en contra de mí. Creo que eso es parte de una amistad, entre comillas, bastante sana, ¿no? O sea, quiéreme y respétame como soy, pero nada más no me lleves a aquello en donde yo no me voy a sentir cómodo, o viceversa. Sin embargo, aquí la parte de la locura, sobre todo compartida, y el miedo de ser desintegradas, porque al momento de separarse viene la fantasía en donde... Yo voy a dejar de existir porque ya me van a llevar a otro lado, me van a quitar esta parte que me sostiene, es algo terrible, pero en realidad, bueno, la amistad tiene tantos colores, contextos, sabores, formas, tamaños, que bueno, pues es la verdad muy difícil, ¿no? Pues que esto sirva como moraleja y que sirva también como una manera de terminar con la emisión del día de hoy. Claro que sí, bueno, pues ya nos tenemos que despedir, deseándoles obviamente que tengan unas muy buenas amistades, que no los lleven a cometer este tipo de cosas, piénselo 20 veces, sino pues ni modo denuncien, ¿verdad? Y bueno, pues les deseamos que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, les agradecemos sus compañías a todos, y bueno, estuvimos en esta mesa, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Este 13 de noviembre celebramos nuestro 14 aniversario y para festejarlo le ofrecemos el registro de dominios y planes de hospedaje con un 50% de descuento. Suempresa.com, líder de web hosting en México.